Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Bienvenidos a una hora más de música aquí a bordo en la nave. Por acá llega Kelly, nos dice español. Español, dice Kelly. ¿Será que le hacemos caso a Kelly? Por acá llega Alex y dice: Panda tiene buenos temas y tampoco sinceremo. No, tampoco esperen una doble dosis de Panda, ¿no? Ni pues. Me voy por el lado de español, pero de España. De ese español mejor, el que habla así, tío. Pues vamos a cantar un poquito. Hoy me siento tan aleatorio, por Dios. Es como esas playlists que le sugiere Spotify, más o menos. Ahorita colocamos Darío Gómez, Vicente Fernández y quedamos listos. Por un instante y te veo a ti, imágenes que no se han borrado de un pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad, tu nombre escrito. Amigo, atendiendo las peticiones de nuestros oyentes, llega Marta desde Pereira y solicita una canción que me hizo recordar que en esta semana estaba más desparchado que un diablo y me dio por buscar películas en YouTube. Y sí, existen. Sí existen. Y les voy a recomendar una película por si de pronto no se la han visto. Se llama Paraíso Travel. Ahí está mi perrita atendiendo la puerta. Ya voy para allá. Se llama Paraíso Travel y está, es una película colombiana, está completa en una calidad, pues bueno, óptima para esa época, los 2000s. Y es una película que se la recomiendo que la vea. ¿Por qué hablo de ella? Porque en este video de esa canción aparece la hermosísima Angélica Blandón, que es la protagonista justamente de esa película, Paraíso Travel. Los Mackenzie llegan con Pipe Bravo, Superlitio, Delirio. La ansiedad me mata. Ya no temo por mi decisión de edad. Delirar se ha vuelto rutina al pensar en tenerte a mi par. Y si tu cuerpo encarceló mi alma en un momento, yo te lo juro que salimos juntos sin ningún lamento. Y paso mis horas delirando por sentir tu piel. Ya ni contemplo el tiempo ni pienso qué va a ser de él. Es real, me siento pleno de estar como esclavo de tu andar. Y lágrimas, una vez más quiero intentar del placer tuyo sacar. Y si tu cuerpo encarceló mi alma en un momento, ya te lo juro que salimos juntos sin ningún lamento. Y paso mis ojos de sonido. No puedo creer que seas imperfecto. Bueno, al parecer ya tenemos un vuelo algo medianamente estable porque nuestros oyentes se pusieron ya de acuerdo para pedir música. Y quiero seguir con esta línea. Sí, sí, quiero seguir con esta línea. Escuchábamos a los Estados Alterados, esto era Muévete. Y ahora es momento de darle play a algo que nos solicita Kelly en nuestro grupo de WhatsApp. Ella dice, yo quiero escuchar No Sé Si Volverá de Superlitio, y envía tres moticones tapándose la boca, ¿sí? Tres, ¿por qué será? Esta es una de las bandas caleñas que últimamente ha hecho muy buena música, estos señores. Es que Cali no solamente es salsa, ¿oís? Aquí tenemos a los Superlitio, No Sé Si Volverá, a bordo en la nave del rock. No sé si volverá, no sé muy bien si va a volver a conseguir que yo otra vez vuelva a sentirme igual que ayer. No sé muy bien si va a volver a reprimir el corazón como hizo ayer, y la dejé, oh no. Tú me estás envolviendo en sufrimiento, no sé por qué. Tú me has viciado el aire, irrespirable, loco por ti. Loco por ti. A veces cuando creo que yo loco por ti. Eran los Super Litio, no sé si volverá. Oiga, ¿qué tal si nos quedamos en Cali, oís? ¿Nos quedamos en Cali? ¿Ustedes qué dicen? Quedémonos en Cali. Estás escuchando El Túnel Rock. Ahí en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, cuando uno llega tiene que atravesar un cañaduzal delicioso, bonito, un paisaje muy bello. El olor no tanto, huele un poquito ahí como a pesticida, no sé. Pero el paisaje del valle es espectacular. Dentro de mí, como el fuego entre mis venas, me estoy quemando con tu amor. Tu sombra, tu olor, tu ser me siguen por donde quiera. Estoy perdiendo la razón. Esta canción son de esos poemas épicos, hermosísimos, 100% dedicables. Esta canción me hace recordar una vez en los bares de Chapinero aquí en la ciudad de Bogotá. Estaba con unos amigos, justamente con uno de los dueños del bar, cerrando el bar incluso, y había un grupo de mujeres que estaba tomando, ya tenía que cerrar el bar. Y por error colocamos esta canción al final para ya cerrar y prender las luces y colocar las sillas ahí encima, las mesas y todo. Colocamos esta canción al final y esas mujeres casi no las podemos sacar, por Dios. Era cantando a grito herido esta canción. La pidieron como 6 veces después de eso. Estás escuchando El Túnel Rock. Llega un recomendado de una serie que les estaba comentando que es, no sé, a mí me gusta, me parece que es una serie interesante. Y yo les había dicho que les voy a decir por qué me gusta, que es Peaky Blinders. Es una serie que la encuentra en Netflix. Peaky Blinders es una serie inglesa de drama ambientada a principios del siglo pasado, de la época de los 1900, más o menos en los años 20. Es la historia de una familia que pues es gánster, en la que pasa un sinnúmero de situaciones. Y lo curioso, o lo interesante más bien de cada capítulo, es que tiene un giro dramático al final. O sea, siempre cada capítulo finaliza con algo que lo deja usted pegado a la pantalla. Eso es lo que realmente me ha gustado. Además, que yo cuando veo una serie, en mi caso, no solamente me empapo de la historia, que es prácticamente la trama, sino parte también de la parte gráfica. Yo en este caso me considero muy visual y me chifla ver una fotografía totalmente delicada, sugestiva, que con cada escena lo pone a uno en ese lugar, en ese momento, en esa situación. Además que la ambienta con unas cancionzotas del rock and roll. Usted va a encontrar bandas como The Strokes, va a encontrar bandas como Arctic Monkeys y va a encontrar una banda que no es muy sonada, pero es la banda sonora de esta serie, Peaky Blinders, que es la que vamos a escuchar a continuación. Ahí les dejo ese detallito para que usted se motive y empiece a ver esta serie. Son 30 capítulos divididos en 6 temporadas, en 6 secciones, por decirlo de alguna manera. Y es una serie que, por aquí leyendo, está inspirada en una familia gánster de esa época. Está inspirada, mas no es un drama realmente tomado de la vida real. Tiene crimen, tiene acción, tiene drama, tiene sexo por todos lados. Por si de pronto estaba preguntándose usted si tenía, lo tiene, porque es una serie gánster y pues imagínese un gánster sin eso. Entonces, es una serie que les recomiendo, se encuentra en Netflix, está disponible en este momento, Peaky Blinders. Se escribe Peaky Blinders, así se escribe, para que usted lo vaya buscando y diga, ve, ¿cuál es? Y tiene una banda sonora excepcional. Este señor se llama Nick Cave and the Bad Seeds, y esto es Red Right Hand. Y suena fuerte aquí a bordo en la nave del rock. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks, on a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep in

pues hombre, la pase bien. Si de pronto usted, con lo que le acabo de decir, no es suficiente, lo voy a mencionar uno de los actores que aparece, Tom Hardy, que es uno de los actores que apareció en Star Trek, apareció en Inception, apareció en The Dark Knight Rises, Mad Max, o sea, ha aparecido en una gran cantidad de películas y se caracteriza por ser buen actor. Y por supuesto, en esta serie se hace un papelazo bastante interesante. Recomendada, Peaky Blinders, a esta hora en la nave del rock. Estás escuchando El Túnel Rock. Thank you.

Me dijeron que hay alguien que ustedes conocen y que quieren mucho, así que lo voy a invitar para que brinde con nosotros el señor Big Javi de Inspector. Adelante, maestro. Raza, buenas noches, chingao. Chingón. Yo quería algo simple para tomar, pero veo que está bueno esto, ¿no? ¿Qué me has traído, señor? Maestro, para ti y para toda la gente, lo clásico, lo de siempre. Añejo W. Voy a servir porque tenemos que brindar esta noche. ¡Qué bárbaro, compadre! Esta chica, comunión madre. Musical, maestro. ¡Lucha! No tiene hielo, así que mucho cuidado. ¡Le giro por ustedes, raza! ¡Salud! ¡Chicón! Fuiste tanto el amor de mi vida que hasta pude dejar de beber. Por vos que olvidé mi persona y rendí por completo mi ser. Me prendí del olor de tu sombra, puse todo lo mío a tu nombre. Hice todo lo que puede un hombre para darte la felicidad. Y ahora que lejos puedo ver tan claro lo que de cerca no quería ver, que fui una presa de tu trampa de mujer. Poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé, y quedé solo con una botella de añejo de bebé. ¡Fuerte, pues! Junté algunos pesos y alquilé para vos un lugar en el barrio más caro del centro, donde a vos te gustaba pasear. Te encantaba mirar las vidrieras, mucho comprarte lo que vos quisiera. No importaba si así me endeudaba y empezaba con Javi a robar. Pero ahora de lejos puedo ver tan claro lo que de cerca no quería ver. Fui la presa de tu trampa de mujer. Y al poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé, y quedé solo con una botella de añejo doble. ¡Fuerte! De añejo doble. De terminar esta canción así. Añejo doble B. Vaya y tremenda voz que tiene Big Javi con esta canción de los Caligaris, Añejo W en vivo. Ya casi estamos llegando al final de este recorrido musical, y qué tal si le damos play a este señor. El Espito y los Fitipaldis, Me equivocaría otra vez, al final de la nave. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver.

me voy a despedir con una canción que justamente solicita a nuestros oyentes, pero antes quiero agradecer a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, también nuestros amigos de Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, Emisora 90 aquí en Colombia, también nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock, The Classics y también Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un abrazo para nuestros oyentes, mil y mil gracias por sus conexiones, a nuestros oyentes en WhatsApp, gracias por ahí su interacción, sus conexiones. A los del chat también, un gran abrazo y me despido con una canción que solicitó John en nuestro WhatsApp, justamente esto es Doctor Crápula. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice esta canción, porque es que la fuerza es de la muerte. Nos oímos mañana, un gran abrazo, bendiciones rockeras y saludos en estéreo. Chao, chao. Mi pana se acuesta con pena en el alma, casi no come, la plata no alcanza, pero él es valiente y tiene que seguir, sus sueños alientan su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte, la luz lo inquieta al no poder verle, pregunta por qué todo le sale mal, durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad, no puede olvidarse de su sacrificio, trabaja y olvida la desigualdad. Que su dolor calma al ver a sus hijos la cama de al lado. Se cree la mentira, el mundo ha cambiado. Se toma el café y se llena de ganas y ve su futuro claro en la ventana. Tranquilo sonríe y su dolor calma. Suspira y dice levántate y anda. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.